Saludos y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema, bueno, un tema espinoso, de esos que hacen que la gente se ponga incómoda, ¿no? Totalmente. Vamos a hablar del futuro demográfico de las poblaciones de ascendencia europea. Y la petición que recibimos fue súper clara. Cero filosofía, solo lógica pura. Exacto. Y lo que encontramos es una tensión fascinante. Por un lado, tienes las matemáticas frías, casi brutales, de la demografía. Los números. Los números, que no perdonan. Y por el otro, pues la historia, la cultura, los mitos. O sea, todo lo que nos hace humanos. Nuestra misión hoy es desglosar esa batalla. Perfecto. Pues vamos al grano. El punto de partida es una pregunta simple, pero enorme. ¿Qué determina que un grupo humano perdure en el tiempo? Y la respuesta que se ofrece es casi una fórmula. Se reduce todo a tres variables clave. ¿Tres ingredientes? Eso es. La tasa de natalidad, o sea, cuántos hijos tiene la gente. Luego, los flujos migratorios, quién entra y quién sale. Ok. Y tercero, la mezcla genética, con quién se tienen esos hijos. El análisis plantea que si controlas esas tres cosas, puedes predecir el futuro. Y el material insiste mucho en que, si aíslas estas variables, el resultado es inevitable. Es casi como una ley física. Es que la lógica es brutalmente simple. Es como tener una cuenta de ahorros. La tasa de reemplazo es 2.1 hijos por mujer, ¿cierto? Sí, para mantener la población estable. Exacto. Entonces, si constantemente sacas 2.1 de la cuenta, pero solo depositas 1.5, que es el promedio europeo, pues no importa cuánto tenías al principio. La cuenta se vacía. Eventualmente sí. Y el análisis insiste, esto no es una opinión, es una resta. Una resta. Y el contraste que pintan es abismal. Hablan de tasas de 1.2 a 1.6 en Europa y, por otro lado, en muchas zonas de África subsahariana. Ahí las tasas son de 3, 4, hasta 6 hijos por mujer. Con esos números, la conclusión matemática parece escribirse sola, ¿no? Se vuelve inevitable. Si un grupo con una natalidad muy por debajo del reemplazo vive en un sistema abierto que recibe una inmigración constante, claro. Constante de grupos con una natalidad mucho más alta, su proporción en el total va a disminuir. No se presenta como algo bueno o malo, no, sino como un hecho aritmético. Como mezclar agua fría y caliente, la temperatura final va a cambiar. Es así de simple. Y con esa lógica se atreven a hacer proyecciones para el año 2100. ¿Qué aspecto tiene el futuro según este modelo? ¡Uf! Se dibujan escenarios muy distintos. Para Europa Occidental se proyecta un futuro culturalmente híbrido. ¿Qué significa eso? Que es en países como Francia, el Reino Unido o Suecia, la población de ascendencia europea podría ser una minoría para finales de siglo. ¿Una minoría? Sí. En cambio, para Europa del Este, como Polonia o Hungría, el panorama es otro. Se mantendría una mayor homogeneidad, pero a un costo altísimo. ¿Cuál? Despoblación y crisis económica por falta de gente joven. ¿Y para Estados Unidos? ¿Qué dicen? Ahí se habla de un mosaico cultural, sin un grupo mayoritario claro. Las proyecciones que se citan indican que la población de ascendencia europea ya sería minoría a nivel nacional en algún punto entre 2043 y 2055. O sea, ya, a la vuelta de la esquina. Básicamente. El futuro demográfico no es uniforme, es un mapa de diferentes realidades. Ok, entonces la matemática es implacable, pero las personas no somos solo números, ¿no? Tenemos cultura, identidad, ¿cómo encaja eso? Absolutamente. Y aquí es donde la discusión pasa de las matemáticas a la historia y a la sociología. Ajá. Se examinan las estrategias que distintos grupos han usado a lo largo de los siglos para mantener su identidad. Algunas son obvias, otras bastante ingeniosas. A ver, dame un ejemplo. Bueno, la más simple, el aislamiento geográfico. El caso de manual es Islandia. Por su ubicación, mantuvieron una cultura y una población súper homogéneas durante más de 1000 años. Claro, si no llega nadie nuevo, nada cambia. Un muro de agua. Exacto. Pero claro, la mayoría no vivimos en una isla remota. ¿Qué otras opciones hay? Ahí entran los muros culturales. Se mencionan las normas matrimoniales internas, muy estrictas. ¿Como los judíos ortodoxos o los Amish? Justo esos ejemplos. Hay una presión social o religiosa muy fuerte para casarse dentro del grupo. Eso mantiene la continuidad genética y también la cultural. Entiendo, es una autosegregación voluntaria. Pero, ¿y los grupos que están dispersos por el mundo en diáspora? Para ellos, la clave es otra: la transmisión cultural intensiva. El ejemplo que se usa es el de los armenios. Ah, sí. A pesar de estar repartidos por todo el planeta, han mantenido su identidad a través de un pilar, sus propias escuelas y su idioma. Le enseñan a sus hijos a ser armenios, sin importar dónde nazcan. Y supongo que la última estrategia es la más directa de todas. Simplemente, tener más hijos. Es la más directa, sí. Se citan políticas pronatalistas, como las que implementó Francia después de la Segunda Guerra Mundial, o los fuertes incentivos económicos en Israel. Es atacar el problema de raíz, cambiar el primer número de la ecuación. Exacto. Entonces, con todo eso como base, las fuentes proponen tres posibles caminos para la cultura europea. Una especie de elige tu propia aventura. Algo así, sí, aunque aclaran que uno de los caminos es mucho más probable. El primero es el escenario optimizado de continuidad cultural fuerte. Ojo, cultural, no étnica. Muy importante esa distinción. La idea sería que las instituciones, escuelas, medios, promuevan activamente la cultura de una forma tan atractiva que gente de cualquier origen la adopte. Suena bastante idealista. Lo es. Por eso, el segundo escenario se considera el más probable, el de hibridación. El escenario neutral. Eso es. Aquí, la cultura europea no desaparece, pero se mezcla con tantas otras influencias que se convierte en algo nuevo, una identidad mixta globalizada. Y me imagino que el tercer escenario es el pesimista. Es el de disolución acelerada. Esto pasaría si las tendencias actuales se intensifican: natalidad por los suelos y un sistema educativo que activamente reemplaza lo local por una identidad global genérica. Y la cultura distintiva. ¡Se diluye! Se diluye. Ok, el panorama está bastante claro. Demografía, estrategias, futuros. Pero justo cuando crees que ya entendiste todo, las fuentes nos lanzan una bola curva total. La peste negra. Jaja, sí. ¿Qué demonios tiene que ver una plaga medieval con todo esto? A primera vista, absolutamente nada. Y es un giro que te saca del lugar, pero se usa como una analogía potentísima sobre cómo un sistema puede cambiar de forma radical. A ver, explícame. El punto no es la plaga en sí, sino su origen. La fuente explica que la bacteria que la causó, la Yersinia pestis, era originalmente una bacteria intestinal casi inofensiva. Un momento. ¿Me estás diciendo que la peor pandemia de la historia fue por una bacteria estomacal que se actualizó? Exacto. Fue como una actualización de software que salió terriblemente mal. Un pequeño cambio genético le dio la capacidad de invadir el cuerpo y usar a las pulgas como vehículo. ¡Qué locura! Pasó de ser una molestia a ser el patógeno más letal de la historia. El punto de la analogía es una advertencia. A veces, cambios que parecen pequeños pueden tener consecuencias masivas e imprevistas en un sistema complejo. Entendido. Es una forma de decir, cuidado, que la historia tiene sus propios planes. Y hablando de ideas que se resisten a morir, después de esto, la conversación vuelve con fuerza para desmontar mitos raciales. Sí, es como si dijeran, ya que estamos en esto, aclaremos algunas estupideces. Y van una por una. La primera, esta idea de que el genio está ligado a la ascendencia europea. A mí siempre me ha parecido, además de peligrosa, ridícula. No tiene nada que ver con la genética, sino con algo mucho más simple. ¿Con qué? Con quién tuvo acceso a la educación, al financiamiento y, sobre todo, a escribir los libros de historia los últimos 500 años. Claro. Citan ejemplos como Imhotep en Egipto, el primer científico de la historia, o Katherine Johnson en la NASA. El genio no tiene código postal. Bien dicho. El siguiente mito en la lista. Que la mezcla de etnias es de alguna manera mala o produce defectos. Y aquí la biología moderna es tajante. Es exactamente lo contrario. ¿Ah, sí? Sí. Se explica que mezclar poblaciones genéticamente diversas casi siempre es beneficioso. Aumenta la diversidad, lo que reduce el riesgo de enfermedades hereditarias. Se le llama vigor híbrido. Vigor híbrido, me gusta. La idea de que crea problemas neurológicos se tacha de pseudociencia, sin base alguna. Y finalmente, se meten con un tema tabú: preferencias sexuales y raza. Uf, sí. Y el análisis atribuye todos esos estereotipos a dos fuentes: la cultura y, de forma masiva en la era moderna, la pornografía. La pornografía. Se argumenta que la pornografía crea y refuerza fantasías basadas en tabúes raciales, pero que eso no se refleja en la vida real. La idea, por ejemplo, de que las mujeres blancas prefieren a hombres negros se presenta como un mito impulsado por esa industria, no como una realidad estadística. Entonces, hemos cubierto un terreno inmenso. Empezamos con la aritmética fría de la demografía. Durísima. Pasamos por estrategias de supervivencia cultural, un desvío por una bacteria asesina y terminamos desmontando mitos. ¿Cuál es el gran mensaje que une todo? Fíjate que lo más fascinante es la tensión constante. Por un lado, tienes la lógica ineludible de la demografía. Los números son los números y sugieren un cambio inevitable bajo las condiciones actuales. Pero, por otro lado, tenemos todo lo demás. La cultura, que se resiste a morir. Los mitos, que persisten. La identidad, que es algo mucho más complejo que un número, ¿no? Exactamente. Es el choque entre la lógica matemática de las poblaciones y la ilógica, caótica y fascinante psicología de los seres humanos. La demografía sugiere cambio. La cultura lucha por la continuidad. Y el análisis no dice quién gana. Solo te muestra el campo de batalla. Y esto nos deja con una reflexión final. Una frase que sacan casi al final del material, que es bastante cínica, pero da mucho que pensar. ¿Cuál es? Dice, el humano conviviría con el propio diablo si éste le da lo que desea. Esa frase es una bomba y te obliga a hacerte una pregunta incómoda. ¿Todos estos cambios son simplemente una evolución natural, una corriente histórica sin conductor? Ok. ¿O son, de alguna manera, el resultado de una serie de pactos que hemos hecho? Pactos donde quizás se han priorizado beneficios a corto plazo. Como mano de obra barata. Exacto. Por encima de la continuidad a largo plazo. Es una pregunta muy provocadora y perfecta para seguir masticando mucho después de que terminemos aquí.